Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana en estos meses tan extraños, cuando ya no hay presencia del latir habitual de la ciudad, porque no sabemos a qué atenernos y la pandemia no está controlada. Cuando los niños y niñas ya han empezado la escuela con ilusión y sin recelo, pero los abuelos no los pueden acompañar. Cuando empieza a hacer frío por las mañanas y empezamos a abrigarnos y nuestro miedo a salir se nos hace insoportable. Cuando todas las semanas nos traen desasosiego político e incertidumbre sanitaria. Entonces el cielo se nos viene encima. Pero hoy es domingo y durante 2 horas le acompañaremos para entretenerle e informarle. En esos momentos de preparar el desayuno con sabrosas tostadas y cafelito humeante, y mientras usted se mueve mecánicamente por su cocina, nosotros y nosotras nos disponemos para estar a su lado en los domingos de Paradigma. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Queremos empezar la mañana con la radio de otros tiempos. Y nos vamos a la radio de 1950. La niña del dictador se casaba. Alegría en el hogar del jefe del Estado. La señorita Carmen Franco Polo contrae matrimonio con don Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. La ceremonia tiene lugar en la capilla del Palacio del Pardo, siendo sus padrinos el generalísimo Franco y la condesa de Argillo. Los recién casados parten para Lisboa, primera etapa de su viaje de bodas. Menudo braguetazo el de Cristóbal, que de un plumazo se vio convertido en marqués de Villaverde y caballero del Santo Sepulcro. Afortunado matrimonio que le iba a convertir en protagonista de una meteórica carrera financiera. Manuel Sabaté, hermano del anarquista Kiko Sabaté, no pudo asistir a la ceremonia porque pocas semanas antes había sido ejecutado en el garrote. Buenos días. Kamala Harris será un nuevo hito en Estados Unidos. Ser negra, mujer y vicepresidenta de esta nación es mucho. Con 40 años fue la primera mujer de raza no blanca que ocupaba el cargo de fiscal de San Francisco. Ganó el escaño al Senado en 2016 y fue la segunda mujer negra elegida para la Cámara Alta. Tiene 56 años. Su madre, Shimala Gopalan, nació en la India y su padre, Donald Harry, en Jamaica. Dice ella que tuvo que soportar una carga racial muy importante. Esto le llevó incluso a enfrentarse a Joe Biden en otros momentos. Pero ha habido muchas mujeres de color que han trabajado para que esta candidatura haya salido ganadora. Esperemos que los nuevos mandatarios sean capaces de superar y hacer superar el enfrentamiento en la sociedad americana. Pero pasamos a otro tema. Ha muerto hace unos días Javier Reverte, un hombre viajero, fumador y escritor de muchas aventuras y viajes. Fue viajero porque quería conocer el mundo y escritor para poderlo contar. Descanse en paz. También ha muerto Sean Connery, a los 90 años. Encarnó a James Bond de manera magistral y nos hizo disfrutar de un cine de aventuras donde la mujer, por muy escultórica que fuera, nunca le hizo sombra. Parte de su inmensa fortuna la dedicó a ayudar a jóvenes escoceses a través de una fundación. Cada día damos un paso más hacia el precipicio al que la pandemia nos ha abocado. Y el panorama no puede ser más desalentado. Por eso hemos querido empezar con algo que no fuera la pandemia. Pero no se nos va de la cabeza, ya que está aquí con una cifra más que alarmante. El martes empezaron las nuevas restricciones, donde bares y restaurantes solo podrán tener abierto hasta las 6 de la tarde. Y toda la comunidad andaluza está confinada perimetralmente. A nuestros mandatarios les da repelú tomar medidas drásticas. Y las que tienen que tomar lo hacen con cuentagotas, para no perjudicar a la economía. Sin darse cuenta que no atajar la pandemia con efectividad nos está llevando a un alargamiento de la misma, donde cada día mueren más personas y la economía que dicen proteger está al borde del colapso. ¿Por qué no hablan claro y nos tratan como adultos a los ciudadanos y a las ciudadanas? El lunes se batió récord de la segunda ola con más de 400 personas muertas y el martes también. ¿A qué esperan nuestros políticos para confinarnos? Pero también estamos esperando que hagan ellos sus deberes. A la par, ya tenemos noticias que la empresa Pfizer tiene la vacuna con el 90% de eficacia. Tanto es así que las bolsas se han disparado. Suben farmacéuticas, bancos, turismo, constructoras, etcétera. Y es que en este sector, nos referimos a las farmacéuticas, todas van a querer estar en primera fila para el negocio que se avecina. Los demás sectores quieren ver que todos los nubarrones y las tormentas que estamos pasando, poco a poco, se vayan despejando con una vacuna en los mercados. Todos las estamos necesitando. Parece ser que se podrá disponer de la vacuna con fiabilidad en un plazo de 30 a 60 días. Aunque sabemos que si son 30 o 60 o 90 días, será un camino largo y penoso, sobre todo para los que se queden en el camino. Los investigadores que han creado la vacuna son emigrantes de Turquía, afincados desde hace tiempo en Alemania y expertos en cáncer. Y queremos subrayarlo. Emigrantes de Turquía. Y como habíamos dicho, no hablaremos más de esta pandemia que nos tiene inquietos, sin sosiego y tristes. Ahora hablamos de libros y de un Chávez Nogales olvidado durante mucho tiempo. La obra completa de Chávez Nogales aparecerá dentro de unos días con prólogo de Antonio Muñoz Molina y Andrés Trapiello. Almuzara, una editorial de Córdoba, hace años que poco a poco, título a título, está publicando su obra. Nosotros desde aquí la recomendamos. Chávez Nogales nació en Sevilla, donde comenzó su carrera periodística para más tarde marchar a Madrid. Escribió reportajes para los mejores periódicos de la época. Ya en Madrid, fue director del periódico Ahora, afín a Azaña. Al estallar la guerra, se puso al servicio de la República. Y cuando el gobierno deja Madrid, él se exilia a Francia. Allí publica el ensayo La agonía de Francia, en la que describe de una manera magistral la llegada de los nazis. Esto le obligó a huir a Londres, donde falleció a los 47 años. Les recomendamos que no dejen de leerlo. La titular del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña ha dictaminado que el Pazo de Meirá es propiedad pública. La jueza advierte que, si no realizan la devolución de forma voluntaria, se procederá al desalojo inmediato. Algo es algo. El fin de semana pasado, las costas de Canarias han recibido más de 500 personas en cayuco, una cifra nunca conocida en un día. Las autoridades están sobrepasadas. Los derechos humanos se conculcan a los emigrantes. Nuestro gobierno está preparando, creemos que seguramente para el miércoles, vuelos para repatriar a alguno de ellos. Me aclaran esto, que no los van a repatriar, los van a deportar. La diferencia es que repatriar es devolverlos a su país de origen y deportar es desterrarlos a cualquier lugar, por lo regular extranjero, donde los confinan por motivos políticos, en este caso económicos. Es decir, porque son pobres. Nunca hemos tenido noticias que se deporte a los ricos. ¿Todos los gobiernos se portan igual o es que a nosotros nos parece que es así, visto desde nuestra butaca? Ansia.

más complicado todavía, como ahora después contaré, y se trata de la culinaria, se llama la Mamma Morta, y pertenece a la ópera Andrea Chenier, del compositor italiano Umberto Giordano, que vivió entre 1867 y 1948. Es una ópera que se estrenó en 1896 en la Scala de Milán, y que es de las más representativas de un estilo que se llama el estilo verista. El verismo, como saben muchos de los oyentes que nos están escuchando, fue una manifestación literaria que tuvo también una repercusión en la ópera, con compositores como Mascagni, como Ruggiero León Cavallo, Giordano, con esta obra que he citado antes, incluso Puccini, quizás el más conocido de todos, en alguna de sus óperas, como es el caso de Tosca. Se trata de una especie de realismo en la ópera, alejado de esa fantasía y de esa épica que había en óperas anteriores. Y se trataba digamos, de dejar la idealización a un lado y de hacer escenas realistas que pudieran, digamos, llegar muy al corazón de los que veían, no lo escuchaban, ¿no? Muchas veces se trataba de clases humildes, de tramas sórdidos. En fin, es un estilo de ópera que sigue, digamos, a la gran época de Verdi y de Wagner, que sobre todo se da en Italia, y que, como digo, pues tiene uno de los títulos más famosos, es esta Andrea Chenier, que compuso Umberto Giordano. Pues bien, la vamos a escuchar, esta La Mamma Morta, esta aria famosísima, la vamos a escuchar en la voz de María Callas, que es un hito para yo creo que para todo el mundo, muy especialmente para los amantes del canto, ¿no? Se llamaba La Divina, una soprano griega que había nacido, no obstante, en Manhattan, bueno, por sus padres eran inmigrantes, y que hizo sobre todo una carrera muy, muy potente en los años 50 y 60. No fue una carrera muy larga, pero entre otras cosas porque murió joven, porque le afectó a muchas determinadas situaciones personales. El gran amor de su vida fue Aristóteles Sonazzi, y fue un amor, digamos, interrumpido cuando Nazi se casó con la mujer de la viuda de John Kennedy. Es una historia apasionante, sí. la de esta soprano, que yo creo que ha pasado como la soprano más grande de todo el siglo XX, como yo digo, como un mito, y todos la recordamos. Y cuando me hacían tanto una referencia al cine, lo digo porque seguramente muchos oyentes recordarán esa película extraordinaria que es Filadelfia, sí. Que es una película del año 1993, que protagonizó Tom Hanks con Denzel Washington y Antonio Banderas, que trataba sobre el SIDA. Una película realmente muy, muy, muy emotiva. Y en una de las escenas que yo creo que han pasado a la historia del cine, una escena, una lección magistral de interpretación que hace Tom Hanks, se recrea toda el área completa. Él la va traduciendo lo que va diciendo la voz en italiano. Y bueno, yo creo que aparte de escuchar ahora la música, que la vamos a escuchar, yo recomendaría también a nuestros estudiantes y a quien le gusta el cine que no deje de verla, porque es realmente impresionante cómo una música tan preciosa como esta, tan desgarradora, te puede llevar además a una interpretación dramática como la de Tom Hanks, tan excepcional, ¿no? En fin, creo que va a gustar mucho. Es una área que dura 5 minutos nada más, y que, en fin, espero pues que sirva para que nos introduzcamos en la ópera en otros domingos sucesivos. Estupendo, estupendo, Juan Miguel. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, pues empezamos. Gracias a vosotros. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Hemos cambiado de estilo, ¿eh? Estamos con Manolo Escobar y nos lo pide Lali para su queridísima amiga Dolores Morán, sabiendo que le gusta mucho. Aquel hijo de Manolo Escobar. Oh. Hoy recuerdo aquella tarde, bajo el verde de los pinos, que me dijiste que gloria, cuando tengamos un hijo. Yo te escuché a Baleano, entre mis sueños perdidos, y repetí como un eco. Novia, por tu olvido y por mi olvido, fue un camino de Santiago, doloroso y amarillo. Tú te has casado con otro, yo con otra he hecho lo mismo. Ahora bajas al paseo, rodeada de tus hijos, del brazo de un traje negro que se pone tu marido. Nos saludamos de lejos como dos desconocidos, y tú sonríes sin ganas, en la garganta un suspiro, pero yo no me hago cargo de que hemos envejecido, porque te sigo queriendo, ay, queriendo, queriendo, igual o más que al principio. Y oigo tu voz que me grita, cuando tengamos un hijo. Esas tardes de lluvia, cuando mueves los bolillos, dices con miedo entre sombras, amparada en el visillo. Ay, si yo con ese hombre hubiese tenido un hijo, hubiese tenido. Segundo disco dedicado en la mañana de hoy, y nuestra amiga Dolores Morán, que la semana pasada nos pedía ¿Qué no daría yo?, de Rocío Jurado, pues se lo dedica esta semana a su hermana, que el domingo pasado fue su cumpleaños. ¿Qué no daría yo? De Rocío Jurado. Nuestro tercer disco en esta semana para Marily y José en sus 47 años, en 47 años que hacen de casados. Pues para que cumplan otros 47 años de casados con salud, disfrutando de toda su familia, de todos los amigos, en los cuales me incluyo yo, que los queremos mucho. La canción es Melodía desencadenada de Raiteus Brothers. Pues para ello. Oh, my love, my

que hoy está aquí con nosotros y nos va a deleitar con su música. Rafa, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bien, nosotros estamos encantados de que estés aquí con nosotros y seguro que nuestros oyentes también lo van a percibir que para nosotros es mucha alegría tenerte aquí con nosotros. Igual que para mí. También, ¿no? Pues sí. Entonces te dejamos para que nos digas todo lo que quieras con música. Muy bien. Voy a cantar una canción que se titula Ser, que compuse con un amigo trovador escaldún que se llama Chomen Artola, que bueno, él grabó su primer disco en el año 75 y yo nací en el 76, ¿no? Pero aún así somos muy amigos y hicimos esta canción. Ser el acero en la oración, la madera en las palabras verdaderas, el cristal de tu imaginación, el alambre que te lleva a la certeza. Ser lisate que biok, begirada bakarko izane, el carri begion, josiko begin izkio jadanen. Ser el espacio entre tus piernas, la salud que te consuela como vuelo de cigüeña, el motor bello del tiempo cuando ruge en tu melena, la persona que soy yo, quieres ser pa' que tú seas. Ser lizate que bada, bio bagina el carren ispilu, eta begirada, amo diosko zuaren istilu. Ser bio que el carren gerizan, egal via zabalin, zorionaren pesquisa. Haizeak eta argia izaten diren giza, baditan banaturi bio baganiten zeniza. Ser el espacio entre tus piernas, la salud que te consuela como vuelo de cigüeña, el motor bello del tiempo cuando ruge en tu melena, la persona que soy yo, quieres ser pa' que tú seas. Ser el porqué de la locura, el pincel con que desata la razón de tu aventura, la raíz de la canción con que le canto a tu aventura, la persona que soy yo no se parece a ninguna. Bueno, Rafa, como sabemos que nuestros oyentes se han quedado con ganas de que cante más, ahora haremos un espacio y enseguida volvemos a estar contigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Y hablamos largo y tendido. Muy bien. Venga. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. en los domingos de Paradigma. Los libros. ¿No, los libros? Sí, ahora sí. Hola, buenos días. De nuevo. Hablamos con Ana de la República de las Letras. Hola, Ana, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bien? Bien. Ana, tú querías preguntar... Bueno, a ver, ¿se sí. me oye? Sí, perfectamente. Perfectamente, Ana. Buenos días, soy María del Mar. Hola, María del Mar. Mira, encantada de volverte a recibir aquí en este pequeño espacio que dedicamos a la lectura y a los libros. Te queremos preguntar, que estamos viendo que últimamente en esta semana, y bueno, hace ya un tiempo, a través de las redes sociales, para que nos extendiera un poco más el concepto este de la unión que habéis hecho, o no lo sé, aquellas pequeñas librerías en una página que creo que se llama Todos los Libros, y me gustaría que resaltara, o qué opinión tienes tú al respecto de esta fusión de todas estas librerías pequeñas a nivel nacional, que como se dice a través de las redes sociales, que quieren competir con, no vamos a hacer publicidad. Vale, bueno, no son todas las librerías, son algunas de las librerías que pertenecen a una federación concreta privada de empresas. Vale. Ya no son todas las librerías. Vale. Pero bueno, toda la unión que haya yo creo que siempre es buena. Sí. Yo creo que, bueno, porque estas cosas tienen que salir para adelante. Y yo sinceramente no creo que se trata de competir. Yo, cuando dejo de decir esas cosas un poco porque, bueno, no se trata de competir. Se trata de poder llegar a más personas que bueno, que uno individualmente, ¿no? Uh-huh. Que normalmente una empresa pequeña pues tiene menos posibilidad de acceder a los mercados, a que lo conozca más ciudadanos. Uh-huh. Y de esta manera, pues lógicamente siempre se tiene más fuerza, eso es así, ¿no? Vale. Ana. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Uh-huh. Ana, te iba a preguntar ahora, esta semana se ha conmemorado como el día de las librerías, ¿no? ¿No ha sido así? Sí, ¿no? ¿Y ha habido más afluencia de lo habitual o no hemos sido capaces, digo, me meto yo porque a lo mejor no hemos sido capaces de llevar a más público el que esto sea posible? ¿Ha habido más afluencia o no? Hombre, nosotros, porque claro, yo tampoco en la otra librería no he estado, todavía no he hablado con mis compañeros. Yeah. Pero nosotros sí hemos tenido un buen día de la librería, es decir, ha ido bastante personas a la librería, ¿no? Estupendo. O sea que yo creo que sí, yo creo que en general sí que la gente se ha acordado de la librería ese día, sí. Muy bien, nos alegramos. Muy bien. Ahora ya vamos a entrar en la entrevista, quisiéramos que nos dijera un poco qué libro han entrado en la librería y cuál es tu recomendación de algún título especial. ¿Alguno o algunos? Bueno, vamos a decir hoy uno. Venga. Que es Una mujer sin importancia. Está editado por la editorial Crítica. Y esta fue una mujer estadounidense. Que, bueno, el título está muy bien puesto porque, bueno, hacía bien su trabajo realmente. Fue la espía más buscada por la Gestapo. Uh-huh. Y, sin embargo, lo hizo tan bien que yo creo que ha pasado como una gran desconocida y realmente fue importantísimo. Esta mujer, desde joven, tenía una apariencia que, bueno, que no hubiera extrañado, una mujer que iba cojeando, que iba... Y, sin embargo, llegó a ser... Yo no te digo, la estima buscada por la Gestapo, se ha publicado su biografía y yo creo que es muy interesante, está muy bien escrita y creo que es una persona a reivindicar porque fue muy valiente, sí. Porque gracias a ella hubo cosas, pasaron cosas horrorosas, claro, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con el nazismo, pero se evitaron algunas de las que podía haber sido más grave. Y bueno, es una mujer pues que reivindicamos desde la librería y reivindicamos pues el libro donde se ha escrito su biografía, ¿no? Creo que es muy interesante y además se lee muy bien. Es un libro que se lee fácil y para todos los públicos. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Ana? ¿Ana? ¿Ana? ¿Me oye? ¿Ana? ¿Ana? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ana? Parece que se ha cortado la comunicación. ¿Ana? ¿Me oye? Bueno, pues tratábamos de... se ha cortado la comunicación, estoy diciendo a mi técnico. Bueno, lo que... No, espera un momento. Si se ha cortado. Bueno, Ana, sentimos que se haya cortado la comunicación. Te íbamos a preguntar el nombre de esta autora, ¿no? Pero ya sabemos el título, que es Una mujer sin importancia. Y bueno, y ya pues seguimos llamando a... recibiendo la llamada de nuestros oyentes. ¿Tenemos ya? Venga. Reyes Romero. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Me alegro mucho de oírte y de que estés aquí con nosotros. Es porque Reyes Romero es una colega nuestra, ¿eh? Porque ella hace un programa también en la radio. ¿Cómo se llama tu programa, Reyes? Se llama Dos Corazones al Aire. Dos Corazones al Aire, qué bonito, ¿eh? Bueno, lo que te íbamos a preguntar, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo, Ana? Pues estoy leyendo ahora mismo un libro que es un clásico casi, se llama La dama de blanco, de Wilkie Collins, sí. Y está introducido en el, bueno, en el tema gótico, en el tema de los libros del siglo XIX, sí. De la parte victoriana, sí. Y bueno, es muy interesante, se trata de un pintor que llega a una casa para dar clases de pintura a una rica heredera. Sí. Bueno, esto de que se enamoran, pero ella se va a casar con otra persona por los convencionalismos y porque tiene que ser de esa manera. Ya. Y ahí se desarrolla una trama, sí. Que vamos a ver, porque todavía yo el libro no lo he terminado y está muy interesante, es de intriga, tiene, sí. Bastante intriga y está basado además en hechos reales. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, ¿qué tipo de literatura es la que a ti te gusta tener en la mesita de noche? Pues mira, yo te voy a decir la verdad. A mí me gusta cualquier libro que sea bueno. La verdad es que no me ciño a un solo, sí. A una sola estilo, forma, ¿no? De, sí, sí, algún tema literario concreto. Sí. Pero sí que es cierto que hay unos libros que yo no suelo leer nunca, que son los de ficción. Ya. Libros de ficción así muy, muy, muy encasillados en esa temática no me suelen llamar la atención. Ya. Pero bueno, los demás, tampoco los excesivamente románticos, tampoco me llaman la atención. Ya. Pero bueno, sí que libros de intriga, de suspense, libros divertidos. Bueno, es que la literatura, sí. es tan extensa. Sí, sí, y como, sí, dicen, para gustos colores, y la verdad es que hay muchísimo para elegir. Muy bien. Que ahora quisiéramos que nos diera un título o un autor que tú crees que nuestros oyentes no se deben perder. Pues mira, hace poquito nos dejó Carlos Ruiz Zafón, y uh-huh. Aunque sea ya algo manido, para mí La sombra del viento fue un libro que, dentro de la tetralogía que tuvo El cementerio de los libros olvidados, sí. Realmente el que más me gustaron todos. Pero el que más me gustó fue La sombra del viento. Yo recuerdo que ese libro, cuando lo terminé, cuando ya estaba en las últimas páginas, yo pensaba, no, por favor, que no se acabe. Y cuando lo terminé me tuve que tomar un tiempo para volver a leer otro libro, porque sinceramente es algo... Sí, sí. Me gustó mucho. Sí. Y la forma de escribir de Ruiz Zafón y la temática del libro, que es además como un libro dentro de otro libro, la verdad es que es fantástico. Sí, sí, La sombra del viento fue un boom literario que descubrimos, sí. A un hombre que escribía de una manera extraordinaria, es verdad que sí. Bueno, pues Reyes, encantado de hablar contigo, y seguro que tenemos que seguir hablando porque yo quiero saber algo más de ese programa tuyo, a ver si, vale. Tenemos ocasión y nos vemos y tomamos un café, ¿vale? Vale, pues encantada, y de verdad, mira, yo he dicho estos libros, pero es que los oyentes sepan que es que la literatura es tan extensa que de verdad que no tenemos vida, no tenemos tres vidas para leer todos los libros que quisiéramos. Sí, sí, es verdad. Muy bien, pues muchas gracias por querer estar en nuestro programa. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta ahora, buenos días. Adiós, adiós. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Carmen? Sí, señor. Hola, soy José Manuel Matencio. ¿Qué tal? Encantada. Carmen nos llama desde Sevilla, ¿eh? Carmen, quisiéramos primeramente que nos dijeras qué libro estás leyendo actualmente. Estoy leyendo Memorias de Adriano. ¿Memorias de Adriano? ¿De quién es? Sí. Pues, ¿el autor? Mire, lo he descubierto por casualidad. Sí. Es que estoy haciendo un curso y entonces mi profesor habló de la escritora Marguerite Yourcenar y me interesó bastante lo que dijo de ella, entonces empecé a buscar en internet y había comentado que uno de los libros, bueno, más famosos de ella era este libro, Memorias de Adriano. Y bueno, sentí mucha curiosidad, mucha inquietud por leerlo y la verdad que estoy muy muy ilusionada y me gusta muchísimo. Estupendo, estupendo. Carmen, ¿qué tipo de literatura te normalmente te gusta? ¿Te gusta? Luego, Sí. La verdad es que he leído de muchos tipos de libros, sí. Pero realmente he descubierto que la que más me gusta es la novela histórica. Ya. En concreto, he leído bastante de Almudena Grande. Sí, sí, so, sí. Los episodios de una guerra me los he leído todos. Sí, sí, sí. Y entonces este libro en concreto, el que estoy leyendo, Memorias de Adriano, es también una novela histórica y, bueno, y al mismo tiempo una novela filosófica. Ya. La verdad es que es muy interesante, me encanta. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, por último, te preguntamos qué autor o qué libro le recomendarías tú a nuestros oyentes. Yo recomiendo este que estoy leyendo, no lo he terminado todavía, pero es un libro que te apasiona. ¿Eh? Ya, es un libro que es está escrito en primera persona, sí. y es una carta que el emperador romano pues escribe dirigida a su nieto adoptivo, que va a ser su sucesor. Él está enfermo y entonces pues está haciendo un repaso a su vida, ¿no? Sí. Y la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Estupendo. Me está encantando. Muy bien. Pues muchísimas gracias por querer estar en nuestro programa. A ustedes y espero que les guste. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Carmen. A ustedes. Adiós, gracias, buenos Carmen. Días. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días, Alfonso. Aquí, hoy tenemos aquí en nuestros estudios a Alfonso Pastrana y seguro que nos va a hacer, nos va a diseccionar parte, me mira cuando he dicho diseccionar, porque claro, no se trata de que todos los presupuestos seamos capaces de abordarlos, pero sí, supongo que él traerá alguna parte que nos va a resultar muy interesante. Alfonso, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? Me alegro mucho de veros. Igualmente. De la pausa. ¿Estoy bien o se me oye bien? Sí. Yo creo que a lo mejor está un poquito más cómodo para acá. ¿Sí? Esto es el directo. Sí, este es el directo. Ahí. Aquí estoy más cómodo, sí. Muy bien. Ahí está más cómodo. Que cuando lo has dicho lo de diseccionar me ha recordado la morgue o algo así, ¿no? Y digo, bueno, tampoco para tanto. No, pero por los papeles que trae, los documentos, yo creo que algo bueno de eso va a pasar. Sí. Y bueno, he tratado de trabajármelo un poco, porque siempre, como comenté la vez anterior, una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, lo que emiten los propios políticos, claro. Y lo malo es que la mayoría de los medios de comunicación se remiten a lo que dicen los propios políticos, es decir, no suelen entrar a analizar en mayor profundidad y por fuera de las palabras que dicen ellos, cuál es la realidad que nos presentan, si esa realidad es consistente, no es consistente, si tiene algún que otro subterfugio, algún Yo creo que para eso debe servir la prensa. Y desgraciadamente en España últimamente estamos viendo que son más bien correas de transmisión y lamento decirlo en un medio de comunicación como, ya está, como sí. Este, pero, ¿no? Pero... como este no queremos que sea, por eso te traemos a ti y te invitamos a ti. Bueno, yo trataré que con mi corta sapiencia de iluminar un poco la situación. El otro día, si no recuerdo mal, hablábamos de grandes noticias y algunos nubarrones, ¿no? Sí. Y hablamos fundamentalmente de las grandes noticias, hablamos de la importancia que tenían los incrementos de gasto que aparecían en el presupuesto para partidas relevantes, como era sanidad, como era inversión en investigación y desarrollo, como era trabajar temas de nueva tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, había una serie de caminos para los que se disponía de una cierta capacidad de gasto, o una capacidad de gasto que parecía bastante aumentada con lo que había con anterioridad, ¿no? Sobre esto, yo creo que habría que matizarlo con los nubarrones, empezar con los claroscuros del presupuesto. ¿Y por qué digo eso? Pues porque desde el comienzo ya el presupuesto empieza siendo un poco, voy a usar una palabra que a lo mejor es un poco fuerte, pero civilino, ¿no? Civilino en el sentido de que compara los ingresos y los gastos no con las realidades que están ocurriendo a lo largo de 2020, sino en cada caso con lo que más conviene para plantear que cómo crecen los ingresos y cómo crecen los gastos. En concreto, plantea que los ingresos van a crecer de una forma importante comparándolos con el presupuesto establecido, ¿vale? Pero no de una forma muy relevante. ¿Cuál sería la realidad? La realidad había que compararla con lo que van a ser los ingresos reales de este 2020, que van a ser bastante inferiores a los presupuestados en 2020. Con lo cual, lo que se pretende como una pequeña subida de los ingresos y no muy relevante, pues puede llegar a ser una subida bastante difícil de alcanzar. Y eso pese a que se incorpora para las necesidades de gasto hasta las transferencias, los famosos 27.000 millones iniciales de las ayudas europeas. Entonces, en ese sentido, hay ahí un cierto hueco en cuanto a la capacidad de ingreso real con respecto a lo que se pone en el presupuesto. Con el gasto ocurre lo mismo, pero justamente al contrario. Es decir, se presupuesta el gasto sobre los presupuestos de 2020, de tal manera que parece que tiene una subida no relativamente importante, tiene una subida importante de casi el 17%, si incluimos la ayuda europea, si quitamos la ayuda europea, del 10%. Pero la realidad es que en realidad ese gasto va a ser, en opinión no solo mía, sino de la IRF, de la Comisión Independiente que vigila los presupuestos y que está en, y que está es un elemento más de la administración, inferior en gasto a lo que va a ser el propio ejercicio de 2020, porque en este 2020 se va a superar ampliamente el presupuesto establecido. De tal manera que ahí vamos a tener un juego, por un lado, de dificultades, ¿no? De que no se representa exactamente ni el ingreso ni el gasto con lo que realmente está ocurriendo en 2020. El hueco va a ser mayor de lo que ahí está previsto. Pero ese hueco puede ser aún mayor, porque como decía en la anterior intervención hace 15 días, está el presupuesto luego, independientemente de eso, está basado en un escenario económico para poner en relación los ingresos y los gastos con lo que va a ocurrir en la economía el próximo año. Te voy a preguntar una cosa. Dime. Perdona que te interrumpa. No, para eso estamos. ¿Tenemos que tener presupuesto para que el presupuesto aprobado para que lleguen las ayudas de Europa? Bueno, el presupuesto va a estar aprobado antes de que lleguen las ayudas europeas. No es una condición. Vale. No forma parte del acuerdo en principio de la recepción de la ayuda. No incorpora de momento entre sus obligaciones que tengan que tener los estados un presupuesto aprobado. Vale. Incorporan el que tengan que cumplir los estados con algunas condiciones que se verán proyecto a proyecto conforme se vayan presentando. Vale. Entonces, en principio, podrían venir los 27.000 millones sin el presupuesto aprobado. Lo que tendrían es que aportar, digamos, programas para conseguir recaudar esos 27.000 millones, que en principio están metidos como más gastos. Vale. Entonces, bueno, dijimos que estos presupuestos eran los más sociales de claro, todos los presupuestos que ha habido en la democracia, bueno, sí, en todos estos años. Sin duda lo son en cuanto al volumen de gasto presupuestado. Es decir, los mayores presupuestos que ha habido hasta ahora eran los de 2019, que eran una corrección de los de 2018 de Montoro, porque no teníamos presupuestos nuevos, sí. Y estos presupuestos superan en volumen de manera notoria a los del 2019. Pero no van a superar, si no tendremos que verlo cuando cierre el año 2020, veamos la ejecución presupuestaria, al gasto real del año 2020. Ya. En los presupuestos hay una previsión de gasto para 2021 de unos 550.000 millones. La IRF estima ahora mismo, en estos momentos, que el año 2020 vamos a cerrar con un gasto de 565.000 millones, es decir, mayor incluso el que está en los presupuestos. Lo que pasa es que de una forma diferente repartida, porque proviene de otro mecanismo, ¿no? Entonces, sí es verdad eso, sí es verdad que partida a partida, como estuvimos viendo hace dos semanas, hay determinados elementos que van a incorporar subidas relevantes, pero el conjunto del presupuesto... ¿Tú tienes desarrollado no eso tanto ahora ahí en partida a partida para que nuestros oyentes...? En parte, no voy a entrar en mucho detalle porque pienso que es muy aburrido dar tantas cifras, sí, ¿no? Sí. Pero sí voy a entrar en dos o tres aspectos. Pues adelante. Como decía, los incrementos previstos del presupuesto, sobre todo desde el punto de vista del ingreso, vienen definidos por el escenario económico que se plantea. El escenario económico que plantea el Gobierno es que en 2020 el PIB va a descender del orden de un 11,2% y que en el año 2021 va a crecer de un orden del 9,8%. Esto está ahora mismo puesto en cuestión, yo creo que por prácticamente todos los organismos. Esta es una previsión que tiene lugar aproximadamente en la primavera de este año, antes de que el COVID volviera a ser de la suya y nos situara tal y como estamos ahora mismo. Pensar que la caída del Producto Interior Bruto en el año 2020 va a ser del 11,2, yo creo que ahora mismo es muy optimista, ¿eh? Yo creo que casi con total seguridad va a superar el 15 y va a llegar casi al 16%, si no andará por ahí en esos derroteros, dependiendo también de que todavía nos queda un mes y medio en el que las restricciones pueden ir incluso más, ¿no? Entonces, hay que pensar que hay una parte muy importante de la economía española ahora mismo que está sometida a un estrés brutal. Y todavía seguimos con, como yo decía antes, anteriormente, el dopaje, ¿no? Y seguimos con ERTE, seguimos con ayudas por cierre de actividad. Ese tipo de cuestiones, en principio, los presupuestos solo están metidos hasta enero del año 2021. Es decir, no hay presupuesto para que esa situación continúe. Ese es otro de los elementos que el presupuesto no incorpora. Pero claro, tal y como estamos en esta situación, eso quiere decir que las dificultades que van a venir ahora pueden ser incluso más intensas en cuanto se quiten ese soporte. Y el número de empresas que vayan a entrar en cierre, en quiebra, en despido, puede ser muy intenso. Eso todavía no lo estamos viendo. Estamos pensando que estamos en unos límites de paro que están en máximo y que no van a crecer, y yo creo que va a ocurrir justamente lo contrario. En el primer trimestre del año que viene vamos a ver una cifra realmente grave. Ante esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el crecimiento previsto para el 2021 del 9,8, pues también me parece muy fuerte, ¿vale? Entonces, con estas circunstancias que tenemos en estos momentos, como he señalado, de cómo están construidos los ingresos, cómo están construidos los gastos, qué es lo que aportan uno, qué es lo que aportan otros, qué es el escenario, qué es lo que va a ocurrir. Pues mi opinión es que los ingresos van a ser bastante inferiores a los que están metidos en el presupuesto de 2021. Los gastos no solo pueden alcanzar los que están presupuestados, sino que pueden ser incluso superiores, con lo cual el déficit que tenemos establecido en el presupuesto de aproximadamente un 8%, un 7,7, unos 70.000 millones de euros, se va a ver muy fuertemente incrementado. Incluso, de hecho, la IRS lo sitúa en el orden de los 96.000 millones de euros el déficit para este año 2021, bajo el análisis que ellos hacen, que es bastante crítico con respecto al presupuesto, y yo creo que eso está dicho también antes de que ocurrieran toda una serie de cosas, que ahora podemos, ahora después voy a comentar, que van a ser incluso, que en mi opinión, el déficit del año 2021 supere los 100.000 millones de euros. Y por tanto nos vayamos a una cifra de nuevo con enormes dificultades para volver a la famosa senda del 2-3% del déficit que tiene establecido Europa. Habrá que crear a partir de ese año 2021, si por fin la vacuna, que es la maravillosa noticia que tenemos que incorporar hoy, funciona y funciona rápido, y entonces habría que crear toda una senda para volver a un déficit mucho más ajustado. Cuanto más nos alejemos, pues más trabajo nos va a costar, más tiempo vamos a necesitar. Claro. ¿Vale? En eso, en el déficit, ¿van a ser flexibles la autoridad europea? Sí, yo entiendo que sí. Sí, yo entiendo que sí. Van a ser flexibles tanto ahora como el próximo año, como incluso es posible que el 2022. Es decir, en Europa se es consciente de que la situación económica es muy delicada. También se es consciente de que la situación de España es la más delicada de todas las economías europeas. De las más importantes, seguro, y de todas en su conjunto, prácticamente también. Podría haber alguna que esté más o menos igual, como la griega o la portuguesa, pero desde el punto de vista del peso de la economía española es muy importante, la economía europea. Entonces ellos son conscientes de que esa situación tienen que ayudar. Y ayudar no solo significa ayuda europea, que se está ya planteando en la comunidad incluso ampliar los famosos 750 millones, ya hay poses en ese sentido, que en Europa que están comentando esa posibilidad, y van a ser muy flexibles en dos temas que son absolutamente vitales. Una, las famosas estabilizaciones y las famosas ajustes del déficit, que incluso está en nuestra Constitución, en qué niveles tiene que estar, van a dar tiempo suficiente para hacerlo, y van a ser también muy flexibles en cuanto a la política monetaria, como está demostrando el Banco Central Europeo, inyectando una y otra vez, y de hecho Lagarde ya ha anunciado que probablemente antes de finales de año vuelva a inyectar. Entonces, en ese sentido, habría que estar tranquilos, tranquilos de pasividad, tranquilos de que vamos a poder contar con apoyo y que no vamos a estar solos, que eso es importante. Ahora, lo que hay es que ponerse las pilas y ser muy conscientes de que la situación es muy delicada, y ser muy conscientes de que este presupuesto, por muy bonito que sea desde el punto de vista social, va a ser muy difícil de cumplir y va a tener muchas complicaciones a lo largo del próximo año que no están contempladas dentro del presupuesto. Es decir, que el presupuesto se ha hecho en ese sentido de una manera optimista, en mi opinión. Si no, el tiempo lo dirá, y ahí tenemos una medida muy clara, que es el déficit. ¿Cómo se va a quedar el déficit? Va a ser clara. Hay elementos también que van a ayudar o facilitar, digamos, cumplimientos el próximo año, independientemente de que los ingresos no se acerquen a los previstos y los gastos se alejen, ¿no? Y es que, de momento, nosotros solo tenemos incorporados en los presupuestos las famosas ayudas sin gasto, que ya he dicho yo que sin gasto no son, y un día hablaremos sobre eso, ¿eh? Y tienen por delante los préstamos, ¿no? El resto de las partidas de préstamos que no están incorporadas en los presupuestos y que van a estar también disponibles a partir de probablemente el último trimestre de este año. Con lo cual, eso va a permitir, digamos, poder sufragar el déficit. Los bajos tipos de interés también permiten sufragar el déficit sin prácticamente incorporar coste financiero. Pensad que la deuda a corto plazo española está en unos niveles ínfimos de coste, e incluso en algún momento ha estado negativa. En estos momentos, a corto, incluso está negativa todavía, ¿no? O sea, que quiero decir que hay mecanismos de ayuda, pero que el presupuesto, desde el punto de vista de los números ofrecidos, va a tener muchas dificultades de cumplirse, y que hay que hacer un esfuerzo grande para que esas medidas que tanto aplaudíamos hace dos semanas, luego de verdad, como yo decía, se cumplan. Es decir, no basta con poner el dinero, hay que el famoso regalo del que hablamos hace dos semanas. Sí, sí, sí, sí. Hay que prepararlo todo para que eso se fructifique de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna nota? Sí, bueno, era un simple apunte sobre las principales medidas que se han tomado con respecto a incorporar nuevos impuestos o a modificaciones de las tasas de los impuestos. ¿Cuánto incorporan y cómo incorporan y cómo son de buenos o malos? Aquí tenemos una serie de medidas que ha tomado el gobierno, algunas de las cuales las ha metido en los presupuestos generales del Estado y otros lo ha metido en otras leyes diferentes. Y son partidas que vienen a ayudar a recaudar más en el año 2021. ¿Cuál es la partida que ¿Cuáles son las partidas que más han llamado la atención desde el punto de vista periodístico o político? ¿Y cuánto realmente representan en la realidad ese crecimiento de los impuestos para el año 2021? Es algo que me gustaría comentar, ¿vale? Porque, como siempre digo, una cosa es la noticia y otra cosa es la realidad. Y aquí me estoy remitiendo, no he hecho ni siquiera un análisis personal al respecto. Estoy ofreciendo las mismas cantidades que la propia administración dice que va a recaudar por eso. O sea que si yo no pongo en duda lo que ellos dicen. Y, bueno, ahí hay, por ejemplo, ¿qué es lo que más interés ha mostrado? El crecimiento del IRPF a la renta de más de 300.000 euros, ¿no? El incremento de 2 puntos para los impuestos de renta de capital que supere los 200.000 euros, o es al revés, creo, 200 y 300. Sí, 300 para el IRPF y 3 puntos para el ahorro que supere los 200.000 euros. Bueno, eso desde un punto de vista político, digamos, es vamos a hacer recaer de alguna forma sobre aquellas personas que tienen una mayor capacidad tributaria, vamos a hacerle recaer una mayor parte de los impuestos. Bueno, pues según el apartado que tienen ellos recogido los impuestos, eso supone una subida, unos mayores ingresos de 144 millones de euros. 144 millones de euros sobre 22.000 millones de euros que crece el presupuesto, no lo que vaya a crecer, pero crece el presupuesto, de los cuales unos 8.000 y pico millones vienen como consecuencia de una serie de partidas que se han incorporado nuevas, que voy a seguir comentando, una de ellas es estos 144 millones, y las otras se supone que provienen de la mejora de la actividad económica que vamos a tener en el año 2021. Pero, perdona, sí. Alfonso, sin embargo, también la Unión Europea nos dice que nos tenemos que poner las pilas en nuestro sistema fiscal, ¿no? Uh-huh. Que parece que nosotros no somos capaces de recaudar lo que se está recaudando allí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ellos el nivel de ingresos que tienen por fiscalidad, parece que hay mucha diferencia ahí, 6 o 7 puntos u 8 diferente a lo que hacemos aquí, ¿no? Sí. Pero eso proviene de muchos elementos. Eso, si quieres, a mí me gustaría tratarlo en otro programa. Vale. Hablar sobre ese tema porque creo que es interesante. Esa diferencia fiscal proviene en la menor medida del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sí. Proviene en mayor medida de otra serie de impuestos, el impuesto indirecto, el IVA, por ejemplo, y también como consecuencia de la mayor economía sumergida que existe en España y que hace que determinado volumen de operaciones no tributen. Entonces, hay algunos análisis interesantes sobre eso, que no los tengo aquí ahora mismo en la mano, pero que yo creo que podríamos charlar sobre ello. Y podemos ponerlo como un tema para otro día, ese análisis de cómo se produce esa diferencia y cuánto podemos profundizar en ella. En el tema de la renta de las personas físicas, si nos fijásemos en cuál es la estructura de ingresos de los impuestos por la estructura de ingresos de las personas, veríamos que el mayor volumen de ingresos de la renta de las personas físicas proviene de las rentas que están situadas en los tramos normales, es decir, entre 15.000 y 60.000 euros, porque ahí es donde está la gran masa de población y ahí es donde se saca el dinero. Subida en los grupos que tienen, como en este caso, más de 300.000 euros de renta, es una población pequeñísima, es apenas el 0,10% del conjunto de las personas. Claro, sobre ese 0,10, aunque tú le subas 3 puntos, pues prácticamente el efecto es ninguno. De hecho, no lo pone separado, o sea, el informe que da la Administración no pone separado, pone que eso más la subida de la renta de capital para los que tienen obtienen más de 200.000 euros de renta de capital, son 144 millones. Pero las personas que pueden obtener más de 200.000 euros de renta de capital tienen que tener unos patrimonios señoriales. Claro. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que tienen esos patrimonios señoriales? Pues que no los tienen formando parte de su tributación personal, sino que lo tienen a base de sociedades en su mayor parte, y por tanto el efecto que tiene sobre ellos es ninguna. Nada. ¿Vale? Es ninguno. Es lo mismo que ha ocurrido con otro de los impuestos, y me salto, pero sí, da igual. Han subido el impuesto de la SOCIMI, ¿vale? La SOCIMI son sociedades inmobiliarias que se dedican a invertir en bienes inmobiliarios, ¿vale? Su cartera son edificios, locales, oficinas, centros comerciales, etcétera. Le han subido también el impuesto como un elemento pujante. ¿Y cuál es la medición que luego hacen del efecto sobre el presupuesto? Van a recaudar 0 euros. 0 euros por la subida esa. Y, pues, le hemos subido los impuestos. Pero bueno, se le ha subido los impuestos a unas sociedades que están exentas de pagar impuestos y distribuyen a partir del 90% de los dividendos que obtienen. Entonces, ¿qué hace la SOCIMI? La SOCIMI están repartiendo mucho más de ese 90%. Por tanto, el efecto va a ser cero. Es nulo. Va a ser cero. ¿Cuál es otro de los aspectos? La partida que más incorpora, digamos, a los presupuestos, es una que tiene que ver con una exención que había en el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades había una exención sobre los dividendos de las filiales que se ha quedado limitada al 95%. Ese límite al 95% viene al 95%, podía haber subido bajado mucho más, ¿no? Hasta el 95, les permite obtener 473 millones. Es decir, eso permite casi cuatro veces más que lo que se pone el recaudado del otro. Otra serie de subidas que aportan, pues tiene la subida del IVA de las bebidas azucaradas, que aporta del orden de 340 millones a los presupuestos. Eso tampoco es absolutamente cierto, porque eso es el cálculo de lo que supone ese impuesto en el conjunto de España, pero ese impuesto, por ejemplo, ya estaba en Cataluña. En Cataluña se estaba recaudando al orden de los 40, con lo cual en realidad no van a ser 340, el ingreso va a subir 300, así. Pero bueno, ¿cuál es otra de las subidas? La reducción de la bonificación fiscal del diésel, 450 millones. Esa subida, de momento, parece que va a caerse de un momento a otro en los presupuestos, con lo cual ya tenemos otros 450 millones menos. ¿Pero por qué se va a caer? Por una presión política, ¿no? Se va a caer por una presión política. Pero bueno, más curioso es, ahora que habla de las presiones políticas, más curioso es, y no ha salido, yo no la he visto la noticia por ningún lado, pero viendo los papeles, me he encontrado con ella. En los presupuestos que se envían a la Comunidad Europea hay una subida de los impuestos indirectos de casi 1.000 millones más, 960 millones más, de lo que al final se ha llevado al Parlamento español. Y resulta un poco llamativo. ¿Y qué es lo que han quitado el Gobierno desde lo que mandó Europa hasta lo que ha mandado el Parlamento? Pues, curiosamente, una subida del IVA de la sanidad y la educación privada. Por algún lado ha venido también. 960 millones, Es casi, bueno... Son muchos dinero. 7 u 8 veces más que lo que hemos hablado del IRPF, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ha desaparecido también, eso tampoco está. ¿Vale? ¿Cuál es la otra subida que hay? Y que eso hace, pues, 1.862 millones en principio, que es lo que dicen que se sube como consecuencia de las medidas fiscales que hemos dicho, de variaciones de tipo o de incorporación de alguna figura más. Pues el impuesto sobre las primas de seguro. Se sube el tipo de la prima de seguro. Eso se puede vender como que van a pagar más las compañías de seguros, pero la realidad es que quienes vamos a pagar más vamos a ser nosotros. Eso no lo van a trasladar, pero vamos, absolutamente de corrido. Entonces, como veis, todo este tipo de medidas suponen 1.862 millones, de los cuales ya se han caído 450, aproximadamente, como he dicho, otros 50 de la vida asegurada. En realidad no van a ser incrementos y, por tanto, se van a quedar en unos niveles bastante inferiores. A esto hay que sumarle, que también ha salido en estos días que hemos estado sin vernos, el que el IVA de las mascarillas se va a ir del 21 al 4. Esos son 1.680 millones, ¿vale? Que están metidos en los presupuestos y que van a desaparecer el ingreso de los presupuestos. Por algo se estaba el gobierno tratando de hacerse el sueco sobre esa medida. Por algo se... Y eso es, además, la tenían medida con un volumen de mascarilla del orden de 50 millones de diarias, que yo creo que se habían quedado cortos, pero bueno. Esa es otra de las cosas que se van a quedar. ¿Cuáles son lo que va a aportar algo más, salvando el tema de la actividad económica? Que yo ya digo que lo pongo en duda, pero para hablar de los unos 6.000 millones que crece como consecuencia de nuevas tipologías de impuestos o de subida de los tipos. Las que más aportan son las que están fuera del presupuesto, que aportan 4.223 millones. Y que son, una de ellas, el impuesto sobre la SOSIMI, que aporta, como ya he dicho, cero, pero que está ahí. Luego está la fiscalidad verde, es decir, unos nuevos impuestos sobre residuos, que aportarían 861 millones. La famosa tasa a Google, que es el impuesto sobre determinados servicios digitales, que hablan de que aportaría 968 millones, es lo que más aportaría. El impuesto sobre transacciones financieras, la tasa Tobin, que se va a incorporar, que incorpora 850 millones de euros. Una ley de lucha contra el fraude que se ha puesto en marcha hace escasas fechas y que tiene entre sus objetivos recaudar 828 millones más. Y esas son, en principio, las principales partidas que hacen subir el gasto. Y sobre algunas de ellas yo tengo también mi preocupación de que no van a alcanzar los volúmenes que aquí se señalan. Yo dudo mucho de que la tasa Tobin y la tasa Google alcancen ese volumen de casi 2.000 millones de euros que están previstos en los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque la capacidad fiscal de las grandes empresas es muy importante. Y van a buscar mecanismos de ilusión, claro, de los mismos, de manera clara, buscando otras figuras, buscando otros lugares, etcétera, etcétera. Con lo cual, en fin, tengo también algunas dudas sobre ese tema. Como ves, estoy lleno de dudas sobre no, lo que la vamos, verdad, y nos deja aquí, lo vamos. Que vamos a conseguir, ¿eh? Lo veo realmente. Lo traemos para que nos despegue dudas y nos trae más dudas. Bueno. Yo lo lamento. Se había que hoy el programa iba a ser un poquito osco, pero yo creo que la gente tiene que saber cuál es la realidad, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos por delante muchísimo trabajo. Es decir, este país tiene por delante mucho trabajo. Tiene que cambiar de una forma importante su estructura y lo que tiene que convertir en realidades son todas esas propuestas positivas que vimos hace dos semanas. Sabiendo que las dificultades con respecto a los ingresos y los gastos, como hablo ahora, pues se tendrán que superar de la manera que sea. Habrá que buscar nuevas fórmulas, alternativas, habrá que seguir aumentando el déficit ahora mismo que se puede porque los tipos de interés lo permiten, habrá que seguir contando con la colaboración de Europa, pero salvando todo eso, pongámonos manos a la obra. Es decir, claro, seamos serios a la hora de llevar proyectos a Europa, seamos serios a la hora de llevar nuestros propios proyectos. Hace poco ya se ha puesto en marcha unas ayudas que se decidieron a principios de año de 100.000 millones para ayudar a las grandes empresas. Hasta ahora, de momento, se ha escogido una, que es Air Europa. Hay muchísimas empresas que están necesitadas de ayuda, y no solo las grandes, sino las más pequeñas. Y para las más pequeñas hay muchas dificultades. Sí, en estos momentos. ¿No? No me resisto porque si no, las cosas que no se hablan ahora, ya dentro de una semana se quedan en el olvido. Sí, sí. No me resisto a hablar, por ejemplo, de la Junta de Andalucía también. Ha puesto en marcha, eso quería matizar. Ha comunicado a la prensa, tras una reunión con los empresarios, de que va a poner una serie de ayudas, 600 y pico millones de euros. No toque ahí. 600 y pico millones de euros para ayuda a los pequeños empresarios. Ahí hay que volcarse. Donde realmente estamos teniendo, donde las más dificultades son con las pequeñas y medianas empresas y con sectores muy determinados que necesitan de ayuda. El problema es que de esos 600 y pico millones, 350 millones hablan de que van a ser en avales. ¿Qué pasa con los avales? Que primero que tienen que ponerse de acuerdo con los bancos. Luego tienen que ver que esas ayudas lleguen en tiempo y forma. Y luego tienen que pagarlas al cabo de un tiempo. Entonces, las capacidades que tienen estas empresas ahora mismo son muy limitadas. Ya están son como unos ICO, igual. Pero de la Junta de Andalucía, ¿no? No sabemos de qué van a ser. Es decir, por eso digo que las noticias hay que cogérselas siempre con papel de fumar. Porque el presidente de la Junta ha hecho estas declaraciones. Yo, después de oír estas declaraciones, me fui a mirar el Boja, me fui a mirar a las reuniones del gobierno andaluz, que tiene también una información de lo que tratan en cada uno de sus reuniones, y resulta que no aparece por ningún lado ese tipo de cosas. Es decir, que son, de momento, palabras del presidente dirigidas a los empresarios. Ahora se tienen que empezar a convertir en realidades, primero legales y luego económicas. Con lo cual, con el ritmo que vamos en este país, aviados vamos, ¿no? Entonces, es muy fácil vender humo, en lo que yo me refiero. Es decir, la Junta de Andalucía va a poner en marcha 600 millones. Bueno, ¿dónde está? De momento, ni está en el BOJA, ni está en los acuerdos de la Junta. Está en que hay esa decisión, pero ¿cuándo vamos a poner en marcha? Pues no lo sé. Señores, seamos más serios. Pues sí. Realmente es lo que más me preocupa en estos momentos, y es lo que yo creo que más debe de preocupar a todo el conjunto de los españoles, ¿no? El que nos dejemos de cantar alegrías y decir ya vamos a salir de esta, ya tenemos la vacuna. La vacuna, hasta que funcione, veremos a ver cuánto pasa, pero mientras tenemos que ver qué va a ocurrir. Y la situación, como digo, de las pequeñas y medianas empresas que están todavía medio sostenidas en estos momentos, va a ser dramática en el primer trimestre del año que viene. Todas las ayudas ICO, como tú decías, que se han dado, o vuelven a hacerle una moratoria de pago y vuelven a ponerle... Sí, porque al año tenía que empezar a pagar. Claro, pero creo que hay una información, por lo menos me parece que he oído yo, que se va a ampliar el plazo de devolución. Eso es como todo. Como esta famosa noticia de la Junta. Vale. Sí, pero que no está en ningún lado. Siempre tenemos el buen querer, siempre lo tenemos. Luego eso hay que trasladarlo a la realidad. La realidad ahora mismo es que los préstamos que tienen concedidos, se acaba su moratoria de pago a primero del año que viene y tienen que empezar a pagar, ¿eh? Entonces van a tener dificultades. ¿Cómo van a pagar? Porque no han, resulta que no han trabajado a lo largo de los últimos 9 meses, o 10 meses, o 12 meses. Entonces, eso va a situar en una situación delicada a ella, y va a situar en una posición muy delicada a la banca, ¿eh? Pensar que estos avales normalmente están siendo entre el 70 y el 80% del crédito por parte de la administración. Sí. Es decir, el conjunto de los... Yo cuando hablo de administración me gusta hablar del conjunto de los españoles, no de la administración. El conjunto de los españoles vamos a absorber el 80% de las pérdidas que se produzcan en esas empresas. Y la banca va a recibir el otro 20%. Eso significa que en un volumen importante como el que se ha concedido, la mora de la banca se va a disparar y van a tener otra vez nuevas dificultades de capital y nuevas dificultades de solvencia. Otro tronco más que añadir al juego que ya tenemos. Bueno, y además, incrementado, que estamos hablando de economía, que nos ilustra fantásticamente como siempre, pero después tenemos como sociedad la dicotomía de en aquí la economía y aquí la sanidad. Sí. Y es que realmente, sí, ¿qué opinión tienes tú? Es que, bueno, yo no sé qué político ha dicho algo no hace mucho, no recuerdo qué político es, ¿eh? Algunas veces dicen cosas, ¿no? En fin, muy muy finas, ¿no? Dice, y a mí qué más me da morirme por el COVID que morirme de hambre. Al final me voy a morir, déjame que sea yo quien decida de qué me quiero morir, ¿no? Algo así ha dicho algún político. Es muy difícil. Ahí sí que comprendo que la labor de la administración es muy delicada, ¿eh? O sea, tiene que conjugar con dos bases realmente muy complicadas, muy complicadas, ¿eh? Porque fíjate cómo estamos ahora mismo en Córdoba, digo, sanitariamente, que estamos sobrepasados. Vamos, yo no soy experta, pero lo que oigo y lo que en marzo, que estábamos confinados en casa, Córdoba no estaba como está ahora. Sí, y bueno, yo lo siento muchísimo por los pequeños empresarios, hombre, los bares, hombre, muchísimo, ¿no? Una pena, ¿no? Que se aproximan las fiestas, pero es que después mira los hospitales. Claro, estas cosas son como siempre para saber de alguna manera. Y desgraciadamente no tenemos herramientas económicas, estadísticas, que nos puedan ayudar. Casi estaría, si me lo permite la filigrana, en establecer qué arrojaría más tasa de mortalidad, si el virus o el hambre al que se va a ver sometido a un montón de familias. Porque hay que tener en cuenta que todo el tema de petición de ayudas continuas que hay por los diferentes sectores, sin duda que hay que llevarla adelante, pero esa ayuda al final viene del resto de los españoles. Y esto es como la economía familiar, igual que la economía familiar. Tú puedes tirar hasta donde puedes tirar. Y en un momento determinado en que no puedes darle de comer a tu hijo, ¿no? Y se entra en una situación delicada. El conjunto del Estado puede entrar en una situación igual de delicada que está las personas en su pero ahí nos dices actual. Tú que vamos a estar acompañados ahí, durante hasta el 22 por Europa, ahí, ¿no? De momento vamos a estar acompañados. Ahora van a estar mirándonos con lupa, ¿eh? Van a estar mirándonos con lupa. O sea, lo que no están dispuestos el resto de los países que están en mejores condiciones económicas y financieras que nosotros es a que volvamos a las andadas de los principios del siglo XXI, en el que todo iba a proyectos grandilocuentes, a proyectos de grandes aeropuertos, de grandes carreteras, sí, sí, sí, por las que luego no transitaba ni un avión ni un coche, ¿no? Entonces, eso lo van a mirar con lupa. Ellos consideran que no hemos actuado correctamente en el pasado y esa es su preocupación para aprobar la ayuda en el presente. Ya. Entonces, van a estar mirándonos con lupa. O sea, tenemos que de verdad utilizar adecuadamente esos fondos. Es muy importante utilizar adecuadamente esos fondos. Yo creo que debería de ser en este momento la mayor preocupación de nuestras administraciones. Porque dinero, por un mecanismo o por otro, a pesar de mis dudas sobre el cumplimiento del presupuesto, va a haber. O sea, se va a contar con las ayudas, vamos a poder tirar de más déficit porque la economía en su conjunto va a dejar sin duda más a los estados. Pero lo que no van a dejar es que eso ocurra de una manera continua a lo largo del tiempo. Van a estar muy encima y tenemos que hacer las cosas en condiciones. Vale. Bueno, yo creo que, como siempre, Alfonso nos ha ilustrado en este rato sobre economía. No hemos podido llegar a preguntarle que los presupuestos generales ya han pasado el primer paso por él. No hemos salido, pero bueno, como... ¿Me permite un inciso? Sí, sí. En realidad, lo menos importante en la aprobación de los presupuestos generales, bueno, no se han aprobado, del pase al pleno sin enmienda, ha sido que no se ha discutido sobre los presupuestos. Ya. Ha sido más una cuestión política que otra cosa. No ha sido sobre presupuestos. Pero bueno. No nos van a mirar desde Europa, Dios mío. Bueno, el caso que, como siempre, Alfonso nos ilustra de una manera enciclopédica casi sobre economía y nosotros se lo agradecemos en el alma que esté aquí hoy personalmente debatiendo este tema de economía. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, y te esperamos aquí con los brazos abiertos para la semana que viene. Buscaremos nuevos temas. Vamos a dejar los presupuestos ya de momento. Me estudiando otra vez porque Alemania soporta todos esos gastos, el 70% de las rentas que han tenido los pequeños empresarios durante el año anterior para pagarlo. Y nosotros no. Porque la economía es otra cosa. Eso, ¿eh? Eso es fácil de responder. Ya, pero yo qué sé. Te lo responderé el próximo día. Bueno, muchas gracias. Gracias. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Ahora, como siempre, seguimos con nuestros temas y viene la ventana científica. En esta ocasión, en la ventana científica, hemos querido que sea solamente César quien nos acompañe, bueno, por motivos de tiempo y espacio. Así que tenemos ya al teléfono a César, ¿no? ¿César? Sí. Hola. Manuel. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Muy bien, César. Buenos días. Me alegro. Nos tienes que perdonar un poco la que nos hemos metido en tu tiempo, pero Alfonso ya sabes tú, ¿eh? A ver habéis estado más tiempo del que creéis. En la onda. Pues lo que pasa es que aquí... En todo el tiempo que yo al menos os estaba yendo así. No sé si ha salido en el aire o no, porque yo os estaba yendo directamente, pero estaba, bueno, ahora vamos con César, sí, a mí me ha gustado mucho. Ya. Digo, no sé si ha salido esto, José Manuel, pero bueno. Bueno, vale. Bueno, pues ya te esperamos a ti, que a ver qué pasa con el olfato y qué pasa con todas estas cosas que tú nos cuentas, que nos abre las puertas al mundo de la ciencia. Sí, bueno, muy bien, muchísimo. Por cortesía, tengo que preguntarte qué tal estás tú, porque la motivación de estos días de atrás, que no hace de emisión... No, es que, ya verá, lo que pasó... Aunque Alfonso te ha preguntado y he visto que... Sí, nosotros, lo que pasó es que una de las chicas que vino, ella no lo sabía, ¿sabes? Había cogido el coronavirus, nos avisó el lunes o el martes, y entonces nosotros lo que hemos hecho es confinarnos, las personas que habíamos estado en relación con ellos. Yo no sabía, pero te preguntaba que si te encuentras bien, aunque sí. Sé que... Me ha llegado información por otro lado que sí, que así es, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues muy bien, permíteme un pequeño inciso de entrada, sí. Manuel. Sí. Hoy es San Alberto Magno, el patrón de los científicos. Ah. Y desde aquí me gustaría mandar un saludo y una felicitación a toda la comunidad científica, bueno, no solamente la cordobesa, sino andaluza y española, por ser nuestro patrón y celebrarlo, bueno, pues en este día. Que bueno, quiero que sea un mensaje para todos y de ánimo y de congratulaciones. Muy bien, nosotros así también que, te lo deseamos a ti, que sea extensivo a toda la comunidad científica. Me parece muy oportuno hablar un día como hoy de un sentido como es el del olfato. Muy bien. Recuerdo a toda la audiencia que nos haya seguido que el objeto de ir tratando cada uno de estos sentidos es porque la premisa de partida es que a través de los sentidos percibimos el mundo exterior y este mundo exterior nos conforma el interior. De alguna manera, cuando procesamos y elaboramos la información que nos llega y la almacenamos en los puntos cerebrales que tenemos destinados por la especie a esa función. Entonces, el que toca hablar ahora es el olfato, y este sentido suele, cuando se inicia uno a hablar de él, suele tener un poco de como de contenido frívolo o un poco distendido de importancia. Y de entrada voy a decir una cosa que afirma lo contrario. Linda Butch y Richard Eisel recibieron en 2004 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre la base genética de la identificación de olores. Averiguaron que hay unos 1,000 genes responsables que dan lugar a un número semejante de receptores de olor. El sentido del olfato humano es capaz de percibir más de 10.000 olores diferentes, pero quizá otras especies pueden recibir muchísimos más. Esto da idea de que, bueno, de frivolidad nada, y de que es un sentido fundamental para nuestra existencia y para conformar nuestra realidad que nos llega desde el mundo exterior. Distinguimos olores puros y grupos de olor, y cada uno de ellos nos despierta sensaciones diferentes. Las características, César, del sentido, sí, del olfato. ¿Por qué no nos, sí, vaya? Antes de entrar a ver cómo funciona nuestro olfato, es necesario, he considerado importante, decir algunas de las características o reflexiones que a las que he llegado a las conclusiones que he llegado de esta manera. En primer lugar, es el sentido más sensible que tenemos. Sí. Mucho más que la vista y mucho más que el oído. Y tal vez el de más amplio espectro, porque se han caracterizado millones de moléculas que pueden tener una responsabilidad particular de olor cada una de ellas. Por tanto, o nosotros o el resto de las especies, de alguna manera somos capaces de percibir todo ese contenido sensorial. Y curiosamente es el primero que empleamos. Recordemos cómo un mamífero recién nacido busca con fruición la teta de la madre. Es nuestra primera experiencia vital, encontrar la teta de la madre. y esto lo hacemos orientados por el sentido del olfato hacia el olor que proporciona la leche materna, porque es el único sentido que funciona a esa edad. Sí, sí. Luego vendrá la segunda experiencia vital, el deleite de esa leche degustándola y a la vez que nos sirve de alimento. Sirve para percibir muchas sensaciones, muchas más de las que imaginamos. Sirve para degustar, evaluar o catalogar alimentos. Sirve para también clasificar y aceptar o rechazar aromas y también de alarma ante lo desconocido. Muchas especies detectan así el peligro o el enemigo o detectan que un alimento no lo deben ingerir por peligroso. Como sentido es universal, lo tienen todas las especies. Cada especie y cada individuo tiene una diferente percepción del olor. Incluso una sensación de olor puede cambiar a lo largo de una vida. El olfato podría haber servido como sentido de comunicación entre especies y dentro de la propia especie también. Pero los humanos elegimos el lenguaje como medio de comunicación por tener más matices, más capacidad cerebral para ello y también por ser más rápido para descifrar. Pero este mecanismo de lanzar una molécula a un fluido para que transporte un mensaje a distintas zonas o a otro sitio diferente del que se emite, es algo que ya conocemos en nuestros propios organismos. Las hormonas se segregan en un sitio y van dirigidas a otros órganos a través del torrente sanguíneo. De alguna manera, como descubriremos luego en algún caso, muchas moléculas son portadoras de mensajes, de alarma, de miedo, de hambre, de gozo, y estos mensajes podrían haber sido interpretados si hubiéramos interpretados convenientemente como códigos de entendimiento, si hubiéramos desarrollado convenientemente ese sentido. Pero nos apareció la voz, por decirlo así, la posibilidad de hablar, y nos inclinamos hacia ese medio de comunicación que es también extraordinariamente interesante y rico. A diferencia de los otros sentidos, y esto es una cosa muy curiosa, el olfato se memoriza con un soporte escénico, por lo que se recuerda más tiempo que lo percibido por la vista o el oído. Voy a intentar aclarar eso. Sí, porque yo cuando tú, cuando leía tu nota y eso, y decías que el olfato tenía un sentido escénico, quiero que tú lo expliques bien. Dime. Sí. Los recuerdos que tienen como soporte el olfato son más duraderos en la memoria que los percibidos de otra manera. Esto es lo más curioso que tiene este sentido y que lo diferencia de otro. Contaría una anécdota personal que viví de pequeño y que os sitúo. En aquel momento me pareció una charlotada, pero que después, cuando he profundizado en el tema, me di cuenta de que no era una charlotada, que a pesar de que el personaje no lo sabía, estaba describiendo una realidad perfectamente, perfectamente válida. Era un personaje que todo el mundo conocía, Jaime de Mora y Aragón, sí. Televisión en blanco y negro, sí. Y él salía sentado frente a un piano y tocando unas melodías, y yo no sé si las tocaba él o sonaban desde fuera. El caso es que unas señoritas aparecían por un lado de la imagen, le mostraban su brazo con un perfume y él pues empezaba a charlar y a describir unas escenas. Pues no sé, creo recordar que una decía en Marrakech, una cena a la luz de la luna, una arboleda, y yo decía, pero bueno, este hombre, la verdad es que todo esto me parece una fanfarria, ¿no? Como esto forma parte de un show que forma él y que es muy consciente de que lo hace así. Bueno, la cosa pasó, y cuando me preocupé de estudiar el perfume y conocí esta escenografía que acompaña al olor, recordé aquellas escenas de pequeño y me di cuenta de que el hombre no estaba haciendo ninguna charlotada, ni simplemente rellenaba un programa con cosas que parecían vivencias personales. Es que eran vivencias personales, muy probablemente. Y resulta, me di cuenta de que efectivamente, aunque el personaje no fuera consciente de lo que estaba haciendo, estaba ya dando unas características del sentido del olfato que descubrí muchos años más tarde y que puedo asegurar que es bastante, bastante cierta. Entonces, necesita de este soporte escénico, y yo les invito a que, si ustedes quieren, hagan la experiencia. Cierren los ojos, piensen en un momento en que había un olor agradable para ustedes, o desagradable, también es válida, porque lo he experimentado con mis alumnos, y les aseguro que bueno, ese día la clase se enriquece muchísimo, porque cada uno luego cuenta su experiencia, y afirma a todo el mundo que sí, que es verdad, que aparecen personajes, aparecen paisajes, aparecen escenas que acompañan a ese olor. Y el efecto es doble. El olor refuerza el recuerdo y el recuerdo refuerza el olor. El olor refuerza la escenografía y la escenografía refuerza el olor. Y de esa manera todo lo percibido por el olor se conserva en nuestra memoria mucho más que lo percibido a través de sonidos o del oído. Muy bien. Exige que las moléculas olorosas estén en fase gaseosa. Es un sentido que si las moléculas no están así, no se puede desarrollar. Las piedras no huelen, y creo que con eso es suficiente. Además, debemos tener la pituitaria en condiciones. Cuando tenemos resfriado, la pituitaria está humedecida y se forma sobre ella una capa acuosa que impide que las moléculas lleguen a ella y, por tanto, no olemos. La percepción de un olor de forma correcta se produce en unas condiciones... Hay una llamada y preguntan que por qué se pierde el olfato con el COVID. Tenía esta pregunta, y la verdad es que he buscado cosas documentadas y serias hasta ahora, y no me he atrevido a aventurar una respuesta, porque bueno, yo creo que todavía no se sabe exactamente todas las secuelas que deja este virus, y faltan estudios serios que ahonden en ello, y que un estudio de esta manera no es una opinión, y se hace a base de acumular datos científicos durante muchísimo tiempo. Si no muchísimo tiempo, durante un cierto tiempo prolongado. Ahora mismo lo que preocupa a la humanidad es la curación y la formación de una vacuna o del descubrimiento de una vacuna. Y yo no he visto cosas muy, muy serias que merecieran la pena lanzarse a la onda, porque también debemos ser prudentes el olfato se pierde por esta razón. Es cierto que se pierde, también se pierde el gusto. Yo diría a esta oyente que si quiere esperemos unas semanas a ver si la cosa... viene avalada por datos más concretos y más serios que los que ahora mismo se lanzan al aire. Estupendo, estupendo. Bueno, pues seguimos, Tazas. Sí, la percepción de un olor de forma concreta se produce en unas ciertas condiciones de concentración y de temperatura de la sustancia olorosa. Si estas cambian, también puede cambiar la sensación de olor. Cuando el ambiente es frío... De una manera sencilla lo diré. Cuando el ambiente es frío, la percepción de un olor es menos intensa que cuando el ambiente es caliente. Creo que puede entenderlo todo el mundo. Y finalmente, como última característica, así antes de hablar del mecanismo, diré que existe lo que se llama el denominado umbral de olor. Es decir, una cantidad mínima a partir de la cual la sustancia huele. Por debajo de ese umbral no tenemos sensación de olor. También será la situación contraria, que si la pituitaria percibe olores en grandes cantidades, se satura, y entonces si la pituitaria se satura, se congestiona y no podemos volver a oler hasta que no se limpia. Ya. Uh-huh. Muy bien. ¿A qué debemos que podamos oler la sustancia? Como decía hace un momentito, las moléculas huelen porque llegan a la pituitaria y con su grupo perfil de olor detectan esa membrana de los bulbos olfativos y se produce una condición olorosa. Lo que el cerebro finalmente va a detectar va a ser un olor pútrido, un floral, un verde, un madera, un cítrico, y todo ello es debido al grupo perfil de olor que porta la molécula. Es decir, hay una especie de grupo de átomos especial que porta la molécula y que van a ser capaces de producir una sensación de olor característica, agrupada en uno de estos siete, en una de estas siete familias que los perfumistas conocen muy bien. ¿Y el resto de la molécula? Pues el resto de la molécula introduce matices. Pero el grupo perfil de olor es el responsable de que una cierta sustancia huela de una cierta manera. También se da, y eso es una sombra de las teorías científicas que hay acerca del olor, el caso contrario, que moléculas que tienen grupos perfiles de olor muy diferentes huelen de forma semejante o casi igual. En química tenemos dos sustancias muy, muy características. El cianuro de hidrógeno, una moleculita muy pequeña, compuesta por tres átomos, carbono, nitrógeno y hidrógeno, huele igual que el benzaldehído, una molécula con bastantes más átomos, y este olor es muy semejante al que producen las almendras amargas, esa sensación que se nos produce en el fondo del paladar cuando se comen almendras y te toca esa que no desea nadie. Pues esas dos sustancias, teniendo una estructura química muy diferente, dan la misma sensación de olor. Pero lo conocido hasta ahora es que el grupo perfil de olor sea el responsable de esto. Bien, se han detectado cientos de miles de moléculas con responsabilidad de olor en base a estos grupos perfiles que tienen. Y en química de perfumería hay un puesto que es muy curioso y que se denomina el puesto del hombre nariz, que tiene una función semejante a la de los catadores de vino. No es el perfumista, que es el que hace el perfume. Es el hombre nariz. Su función es decir cuándo el perfume está preparado y está listo para sacarlo al mercado. Son personas privilegiadas. Pueden con su nariz detectar olores nuevos a concentraciones que se nos escapan al resto de los humanos. Existe una técnica instrumental que les ayuda en esto y que se denomina nariz olfativa, por la que pueden detectar los componentes de un perfume. Pero como sucede con los vinos, hasta que el catador, el hombre nariz, no dice, vale, el perfume está acabado, el perfume no sale al mercado. La función de esta persona en la industria de perfumería es fundamental. Luego volveremos a hablar de él un poco más y de las funciones que realiza. Las moléculas olorosas vienen, por tanto, por el aire y son conducidas hasta el receptor olfativo, situado en la membrana de las células olfativas que están en la pituitaria, en lo que llamamos las fosas nasales. Y ahora observemos la sabiduría de la naturaleza. La molécula olorosa no entra en el receptor, porque si entrase al interior de la célula olfativa, una vez cumplida su función, habría que eliminarla, metabolizarla, y eso requeriría una complicación bioquímica adicional a este sentido. Esto se comprende fácilmente porque si no, las células olfativas con el tiempo se llenarían de sustancias olorosas y quedarían inservibles. Así pues, la molécula olorosa no entra en la célula, sino que se queda fuera, y es a través de la membrana celular que activa una proteína reactiva que acude al otro lado de la membrana. Este acoplamiento desencadena una apertura de los canales iónicos que tenemos en la pared celular y se produce un trasiego de iones sodio y potasio a través de ella. Ya sabemos que cuando los iones cambian a un lado y a otro de una pared celular, se produce un impulso eléctrico, una corriente eléctrica. Pues bien, ahora todos estos receptores olfativos transmiten mediante este impulso que se genera al bulbo olfativo, y de aquí, mediante el nervio olfativo, va a la amígdala, que es la zona sensorial donde se reciben todos o se perciben todas estas sensaciones. César, nos va descubriendo, conforme te vamos escuchando, que tenemos unos mecanismos, en cada sentido que tenemos un mecanismo complicadísimo, pero que es una es un mecanismo de ingeniería fina. Ingeniería fina, y si os dais cuenta, rapidísimo, porque todo eso esto es, sucede sí, en el tiempo de décimas de segundo. Ya. Nadie percibe un olor ahora y se da cuenta esta tarde de que ha olido algo, sino que es instantáneo. Y esto sucede con todos los sentidos. Eso por un lado. Y segundo, que siempre hablo de una corriente eléctrica que se genera en los receptores especiales, en el de la vista, en el del oído, en el del gusto. Y ahora esto se manda a la central de transformación, de cotejación y de interpretación, que es el cerebro. Y ahora el cerebro es el que esa corriente eléctrica que le llega efectivamente de los bulbos olfativos, y no la confunden lógicamente con la que le llega del oído o la de la vista, no las confunde obviamente, porque además van a zonas del cerebro diferentes, hablaremos luego al final de estas zonas de almacenamiento, y cada una de ellas es interpretada en base a los códigos de aprendizaje que tiene la especie y que le permite luego configurar su propia realidad. ¿José Manuel? Sí. Ah. Sí. Es que se ha cruzado ahí un cable, pero seguía la información, seguía, no te preocupes. Sigue. Este sentido es tan fundamental que ha dado, lo que pasa es que, bueno, hay muchos matices que hablar sobre él, pero este sentido es tan fundamental que ha dado origen a tres áreas de la industria química muy importantes y nada frívolas, como decía antes. La cosmética, con su división de perfumes, la aromaterapia y la industria de la feromónica o de las feromonas, que ahora tan en boga están, y, por supuesto, una aroma, química aromática del medio ambiente que se empieza a desarrollar y que empieza a contar en nuestras vidas, que es la catalogación de los contenidos de sustancias tóxicas o malolientes en determinadas zonas urbanas. Ya. Si queréis, podríamos pasar a hablar de cada una de ellas, pues es algo que... Nos pasemos del tiempo y... Bueno, no, nos podemos pasar un poquito del tiempo, pero tú lo haces de la manera más rápido y más sintética posible. Vale, mira, pues la primera de ellas de estas industrias derivadas de la química del perfume es la cosmética. Algunas plantas y algunos animales poseen la capacidad de desarrollar o formar en su interior unos aceites denominados esenciales, porque desde la antigüedad se suponía que contenían una especie de esencia de la planta o esencia del animal en base a sus características de olor. Pues estas flores principales son que todos conocemos o que hemos oído hablar de ellas: la mimosa, la lavanda, la rosa damascena y caducifolia, de la que se elaboran gran cantidad de perfumes, la lila, el jazmín, el azahar, el lirio. Y también en los animales hay unos animales que tienen una glándula especial por la que se agrega un cerumen y que no son precisamente muy agraciados físicamente, son animales que cuando se ve son bastante feos. Son el buey almizclero, el gato algalia y la civeta. Tienen una glándula anal por la que se agrega un cerumen que, una vez purificado y diluido, compone la mayoría de los perfumes caros. Esto, y mucha gente cuando es muy, no imagina, es muy curioso esto, ¿eh, César? Sí. He llegado a este punto, a mis alumnos muchas veces les digo, la verdad es que de toda esta secreción de la glándula anal, esa se recoge todos los días y en cantidades muy pequeñas, pero se van acumulando, y hay granjas especiales que crían estos animales para simplemente para esto, para recoger estas esencias. Y les digo muchas veces a los alumnos, digo, la verdad es que desconozco cómo se llama el oficio del que recoge el Bueno, lo tienen los caros, ¿no, César? Los baratos no. No, claro, sí. Además, estos tienen unos componentes de olores que ahora luego hablaríamos de ellos, que son los extensores de olor que diferencian los perfumes caros de los baratos. No voy a citar nombres porque, como digo, en algunos casos produce repugnancia conocer que tu perfume favorito procede o tiene esencia de una glándula anal del buey almizclero, que si veis la foto de lo que os he mandado, no es, o el gato algalia, no son animales de una presencia física Bello. Muy, muy agraciada, esa es la verdad. Y además, a ver, que es una glándula anal, pues la verdad, todavía es más complicado. Entonces, imaginémonos los perfumes más caros o de alto standing que hay en el mercado, casi todos llevan una componente de estas sustancias de una u otra especie en su composición. Ya. Hablabas tú en tu nota, hablabas que hay ya diferentes aplicaciones, ¿no? Diferentes aplicaciones. Sí, claro. Otra es la aromaterapia. Claro. Eso es. La aromaterapia no es más que, bueno, está basada en una cosa muy simple, y es que es producir en alguien una sensación agradable a base de dar un masaje con una sustancia, normalmente un aceite esencial procedente de plantas, casi todos, que sobre la piel ya produce un efecto agradable y muchas veces hasta de relajación, y en cualquier caso crear una atmósfera donde un buen olor contribuye a que el enfermo alcance un estado de relajación muy elevado. Ya. Entonces, la unión de un buen masaje con un olor muy agradable es lo que sostiene la aromaterapia. Ya. Químicamente no tiene ninguna otra función que se conozca. Quiero decir con esto que los productos que se emplean en aromaterapia no curan de nada. Ya. Todo es a base de estas dos acciones: bienestar producido por un relax al que contribuyen tanto un masaje como una atmósfera agradable. Uh-huh. Y lo único que tienen que tener los productos que se emplean en la aromaterapia es no despertar alergias paralelas que pudieran ser contraproducentes. Pero los aceites esenciales aplicados en la cantidad, en la dosis y los que son conocidos, pues normalmente no tienen características de este tipo contraproducentes. Ya. Tenemos aquí para terminar las feromonas. A ver cómo. Sí. A ver, ¿qué son y qué función cumplen? Bueno, pues las feromonas son sustancias portadoras de mensajes. Entonces, cuando un animal las emite, otro las recibe y recibe paralelamente o interpreta un mensaje. A esta característica es a la que me refería antes cuando decía que el olfato se podía haber utilizado en un momento dado como código de comunicación. ¿Mm? Lo cierto es que, bueno, otras especies sí lo hacen, pero nosotros, los humanos, no. Porque las hormonas de este tipo, feromonas, se reciben y se interpretan en un órgano que está detrás de la nariz en muchos animales y que se llama el hueso vomeronasal. Nosotros en el proceso evolutivo lo hemos perdido. ¡Qué pena! Por lo tanto, la especie nuestra se ha quedado sin poder percibir este tipo de mensajes que emiten otras moléculas, que emiten otras personas de la misma especie o de especies diferentes. Cuando es de la misma especie, normalmente suele ser de relación macho-hembra y tienen que ver con la reproducción sexual. Esto, los machos o las hembras, depende de cuál, emiten unas sustancias, estas, las feromonas, que recibe el sexo contrario, y son atraídas hacia el punto donde se encuentra el sexo contrario, el macho o la hembra, para la fecundación. Claro, desde el punto de vista de la eliminación de plagas, esto es una herramienta fabulosa por lo siguiente. Si a las hembras las concentras en un sitio y las llevas a un sitio engañadas, pensando que allí hay un macho reproductor pues que va al gimnasio, que tiene un cuerpo extraordinario, pues claro, las pobrecitas acuden engañaditas, y luego simplemente un proceso de exterminio que todos podemos imaginarnos hace que la plaga disminuya. Cuando les pregunto a los alumnos muchas veces, ¿qué creéis que es más eficaz para eliminar una plaga? ¿Eliminar el macho o eliminar la hembra? Pues se quedan pensando, y la verdad es que unos, yo creo que llevado muchas veces por una reflexión corta, pues el macho, pues la hembra. Digo, vamos a ver, ¿un macho a cuántas hembras puede fecundar? A muchísimas. ¿Y una hembra cuántas fecundaciones de machos puede recibir? Pues solo de una. Digo, bueno, pues entonces ahí tenéis la relación. Es lo que no hay que dejar es machos, pero lo que no hay que dejar es, perdón, no, lo que no hay que dejar es hembras, porque una hembra, o sea, un macho solo te fecunda a miles de hembras y la especie sigue. Claro. En cambio, si la especie sigue a través de una sola hembra, por muchos machos que haya, la especie se extingue. Ya. Y hoy en día, en terapia de extinción de plagas, se utiliza muchísimo las feromonas. Pero se está descubriendo que hay muchísimas sustancias con esta capacidad de mensaje y que no solamente afectan al terreno sexual. Hay también al terreno de alarma, al terreno del hambre, de muchísimas sensaciones que cada día van descubriéndose que... muchas más y estas sustancias desde luego están llamadas a ser muy estudiadas y por el mensaje que portan. Muy bien, César, pues nos quedamos sin tiempo. Ya nos hemos quedado sin tiempo porque además tenemos esperando también a... Sí, dime. No, te decía que sé que soy consciente de que nos hemos pasado tiempo y que me hayáis concedido esto para terminar el olfato ya como sentido y ya lo que queda es el último día gusto y tacto que van juntos y terminaremos este proceso de clarificación de la química de cada uno de los sentidos. Muy bien, pues muchas gracias, César. Gracias, César. Y te esperamos la semana que viene, ¿vale? De acuerdo, ya seguramente la semana que viene podré ir por ahí. De acuerdo, muy bien. Gracias, encantado. Gracias. Hasta la semana que viene. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, hoy vamos a alargar un poquito el programa. Nuestro técnico nos dice que es muy poco, pero... nosotros tenemos aquí a este invitado que es Paco Rafa Vocero, que le habíamos prometido que le íbamos a dar tiempo a que cantara alguna canción más y aquí está otra vez con nosotros. Paco. Rafa. Paco, Rafa. Oh, oh, oh. Rafa Vocero. Rafa Vocero. Mira, voy a cantar una canción que la letra es un poema de Eduardo García, que es un filósofo, aunque nació en Brasil, era cordobés y nos dejó... no hace mucho, desgraciadamente, y que me impactó mucho, ¿no? Porque, bueno, yo estudié filosofía y esta letra, este poema, habla de la esencia del ser humano, que es cultivarse, ¿no? Muy bien. Adelantándose a la lluvia, el jardinero arranca las raíces. Va huecando los surcos, va sembrando de diminutos túneles la tierra para que el agua fluya muy honda y en secreto, para que el tiempo siga cantando su canción. Entregado a su arte, ha encendido la hoguera, arroja los rastros, poda la vieja rama mientras sueña. La rama por nacer va quemando lo seco en su camino para encauzar el agua, la savia contenida, para que el tiempo siga cantando su canción. Absorto en el oficio de ser hombre, también yo hueco tierra pecho adentro. Arranco las raíces, podo la vieja rama rojo al fuego. El miedo y la costumbre, voy talando la muerte en mi camino. Pa' guardar el don, la savia contenida, para que el tiempo siga cantando su canción. Para que el tiempo siga cantando su canción. Para que el tiempo siga cantando su canción. Para que el tiempo siga cantando su canción. Para que el tiempo siga cantando su canción. Para que el tiempo siga cantando su canción. Rafa, te quería preguntar. Sí, gracias. He visto que has hecho una gira por Cuba, o has estado en Cuba cantando, ¿no? Sí, he hecho. Cuéntanos algo de esta. Yo hice una primera gira en el 2012, sí, que estuve casi por toda la isla, y la verdad que para mí fue muy importante porque me considero trovador porque escuché la nueva trova cubana, ¿no? A Silvio y a Pablo Milanés, ¿no? Y bueno, ir allí, ¿no? Y que me invitara además el Centro Pablo de la Torriente Bravo, que es el centro de trovadores de allí de Cuba, ¿no?, que está en La Habana, pues para mí fue un sueño que marcó un antes y un después en mi carrera. Y luego estuve también en el 2018 y pude también hacer allí me centré más en La Habana. Y eso, entonces, bueno, para mí Cuba es muy importante en ese sentido, ¿no? Tengo allí aparte muy buenos amigos y yo la quiero mucho y tengo la suerte de que a mí me quieren allí mucho también. Pues sigue deleitándonos con otra canción, y si es de Cuba también, ¿no? Pues si es de Cuba mejor que ellos. Pues mira, si quieres una canción de Cuba, que más que la presenté allí por primera vez, que es un poema de José Martí, que es el héroe nacional, y aparte es un inmenso poeta, ¿no? Y que son de una canción que hice de sus versos, de varios versos de sus versos sencillos. Escuchamos a Rafa Bucero. En el extraño bazar del amor junto a la mar, la perla triste sin par le tocó por suerte Agar. Agar intentó tenerla al pecho de tanto verla. Agar llegó a aborrecerla, majó, tiró a mar la perla. Y cuando Agar venenosa, de inútil furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa, que si te torpe quisiste, con la perla que tuviste, la majaste, me la diste. Yo guardo la perla triste. Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Y en el extraño bazar del amor junto a la mar, la perla triste sin par le tocó por suerte Agar. Agar de tanto tenerla, al pecho de tanto verla, Agar llegó a aborrecerla, majó, tiró al mar la perla. Y cuando Agar venenosa, de inútil furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa, quisiste torpe quisiste, con la perla que tuviste, la majaste, me la diste. Yo guardo tu perla triste. Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser